técnicas que usamos. Bueno, trabajamos esto, la base es la técnica teatral del clown. El clown como el payaso, pero justamente con una técnica que refiere más al actor y no solo a elementos circenses como la acrobacia o bueno, los clacks, ¿no? Las caídas y tal, sino también como esto, como posible narrador de historias. La improvisación es como una base para nosotros, el juego de la improvisación con objetos, con las personas, o sea, todo es parte de la improvisación, todo lo que está durante la intervención, o sea, durante el tiempo que nosotros hacemos cada recorrida, es parte de la intervención que sucede ese día. Desde, te digo, las personas que están allí, ya sean pacientes, acompañantes, personal de limpieza, enfermeros, todos son parte, los que quieran participar, claro, no hay una imposición tampoco. Hasta los objetos que pueden transformarse y lo que parecería ser una cosa, un payaso lo toma y puede jugar a ser otra.